ingresamos a un territorio inexplorado. No hay mapas. Conocemos el punto de partida, pero nunca el de llegada. Déjate llevar. Just Blue. La música es nuestra guía. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Ya se está yendo Luis Enrique Schenfe, que estuvo toda la tarde con ustedes. Llegamos nosotros durante las próximas dos horas a hacer Jazz Blue. El comienzo es un tributo. Ustedes saben que la mayoría de los músicos y cantantes de jazz tienen gran admiración por Nat King Cole. Y algunos lo han expresado a través de trabajos, como el caso de George Benson, que el último álbum que ha publicado tiene que ver precisamente con eso, con un tributo a Nat King Cole. Vamos a escuchar la versión que George Benson hizo de Unforgettable en el comienzo de Jazz Blue de hoy. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you thus clings to me. Never before has someone been more unforgettable in every way, and forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable.